We're All Made of Stars en Mañanas de la X Movie está al aire. Pepsi Cero Azúcar, Sigue tu Flow, presenta la siguiente sección en la X. Bueno, venga, ¿qué les iba yo a contar? Ah, bueno, fueron los premios Brit este fin de semana. Yo vi por ahí, por encimita el tema, porque es que la diferencia horaria como que transforma todo. No, y fue sí. Creo que sábado. Sí, en la tarde. Es raro, empezó súper temprano, y una vez sábado a esa hora está... por allá lejos. Pero pues pasaron cosas importantes este fin de semana en la transmisión, especialmente primero algo increíble que fue que se le rindió homenaje a Kylie Minogue completamente, fue el homenaje de la noche, Global Icon Award. Dua Lipa se presentó también con sus bailarines que le evitaron fantástico, se vio maravilloso. Ray también tuvo una gran noche. Y otro de estos momentos también divinos fue Jungle, porque Jungle fue la noche de Jungle realmente. Sí, claro, se presentaron y pues rompieron el escenario y se ganaron premio. Sí, qué bueno. Grupo del año. Muy bien. Muy bien. Sí. Ganadores y artistas que conocemos, nombres reconocidos. Dale. Artista del año, Ray. Compositora sí. del año, Ray. Grupo del año, Jungle. Sí. Álbum del año, Ray, con My 21 Century Blues. Ajá. Canción del año, Escapism. Sí. De Ray. Se llevó todo. Mejor nuevo artista, Ray. Artista internacional del año, SZA. Sí. Grupo internacional del año, Boy Genius. Ah, fantástico. Canción internacional del año, sí. Miley Cyrus con Flowers. También está por ahí mejor agrupación de rock alternativo, Bring Me the Horizon. Uh-huh. The Horizon. Mejor acto de hip hop, este sí no sé, Cult's Death. Lo has oído, Cult's Death. Mejor acto de baile, Calvin Harris. Mejor acto de pop, Dua Lipa. Mejor acto de R&B, Ray. Y mejor productor del año, Chase and Status. Ok. Chase and Status. Ajá. Puro drum and bass. Ahí está entonces los ganadores. Sí, llevan 20 años haciendo drum and bass. Creo que son el dúo más importante de drum and bass de Inglaterra. La noticia de los Brits fue Dua Lipa llamando a Kylie Minogue la reina del pop. Madonna está histérica con eso. Claro, me imagino. Pero pues las dos son reinas, compartan el título. Madonna ya dijo, Me respetan. Me respetan. Dua Lipa está mal. Ahí dijo Kylie Minogue, la reina del pop. Perdón, es que sí, que es esta falta de respeto. ¿Cómo les cuesta? Y seguro Dua Lipa se mete en unas cosas sin intención, ella seguro. Inocentemente. Y se estaba rindiendo homenaje a la carrera de Kylie, que también lleva todos los años del mundo. El año pasado, voy a decir algo terrible, amando a Madonna, pero el año pasado Kylie tuvo música nueva. Sí, eso sí. Y fue récord. Y llegó al número uno. Está más actual y está vigente Kylie Minogue en estos momentos que Madonna, que sí está haciendo la gira, que sí está haciendo su Celebration 40 años, pero celebrando 40 años. Sí. Entonces, amigo, pero bueno, la cuestión es que se hizo, me encantó la coreografía de Dua Lipa. ¿De Dua Lipa? Uf, brutal. Sus personajes volando. Y yo era mirando cuerditas y otra. Sí, lo hacen muy bien. Ella lo hace muy bien. Estuvo bien, estuvo chévere. Y chévere también que tenemos relación con los artistas que ganaron ahí. Total. Que han estado. Suenan acá. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Massive Attack con Teardrop en Mañanas de la X-103.9. Metallica homenajeará a Elton John en un concierto especial, una tarde de interpretaciones únicas. Elton John les había echado muchas flores con el álbum negro hace unos años, ¿no? Dijo que es uno de los mejores discos de todos los tiempos. James Hetfield casi se pone a llorar cuando Elton John estuvo. ¿Cómo? Sí. Claro. Sí. Es que va a recibir el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de la Canción Popular en Washington, D.C. Esto va a ser el próximo 20 de marzo. Y para ese homenaje, pues van a invitar a diferentes artistas que acompañarán a Elton John. Entre ellos está Annie Lennox y estará Metallica. En el comunicado donde anuncian su participación en el evento dijeron: él ha colaborado durante 56 años, ha compuesto algunas de las canciones más memorables memorables e influyentes de nuestras vidas. Estamos encantados de celebrar este honor con él y esperamos una noche increíble de actuaciones únicas de su notable colección de canciones. Obviamente, pues va a ser un evento cerrado, se va a transmitir por PBS, tienen la posibilidad de llegar a él, pero pues sí, a veces uno cree que lo uno no tiene relación con lo otro, pero son artistas que se respetan y está bonito eso. Mañana es de la X, varias cositas. Señor. Ya empieza el desarrollo publicitario de lo que va a ser lo nuevo Lady Gaga, ¿no? La hemos visto todo el fin de semana. ¿Pero si era Lady Gaga? Claro, la de las fotos, Lady Gaga en evento especial, Lady Gaga diciendo que la música y el capitalismo sí se la pueden llevar juntos, todo. Yo vi que tú todo. Le pusiste al señor... Sí, Adorno y Horkheimer. Sí, Lady Gaga no ha leído a su Adorno y Horkheimer bien. Y eso es noticia, ¿no? La otra noticia es pues que en la fiesta de los Ambani estaba Mark Zuckerberg. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Mark Zuckerberg? ¿Estaba ahí? Claro, mírenlo. Las Mark, fotos de Mark Zuckerberg con su esposa, con Linda y con Bill está y Melinda Gates. ¿No? Está súper Indian fashion, porque lo que están diciendo en redes sociales es que Zuckerberg es un genio porque ha aprendido que la única forma de evitar que un presidente tecnológico de la India le quite el puesto es siendo el presidente tecnológico de la India. Está caracterizando el personaje, le está dando vida él, porque él siempre es de camisetica negra, sí, y solamente que le dos, digo, no, dos camisetas. Acá está on fire con brillos y transparencias, nunca te lo imaginaría así con sus churumbulitos. Es otro que yo nunca me imaginé que fuera crespo, como el chopo es crespo. Sí, claro. Que esta gente que está así rodeada de la tecnología son crespitos. Hay noticias de última hora relacionadas con la pelea entre señor, ¿cuál pelea? No peleamos, no, pero Spotify y Apple. Una pelea poderosa, ¿no? Por se había hablado muchísimo por la tienda. La pelea por la tienda, la Comisión Europea anunció hoy la multa que le van a poner a Apple. Ay. Claro. 1.840 millones de euros por abuso de posición en la distribución de música en streaming por el modo en que impide a plataformas como Spotify de formas de suscripción alternativas al acceso directo desde la tienda online que la multinacional instala en sus dispositivos, la App Store. Pero viste que abrieron una tienda externa. Ya se va a poder tener aplicaciones por fuera de la App Store. A mí me pasó con ellos, son terribles, me tocó pedir un reembolso. ¿Ah, sí? Porque para mí, en mi pequeño mundo, el pago que yo hago por App Store es el mismo que hago directamente, y resulta que no, cobran más. Estaba haciendo doble pago de una sola aplicación. Cuando hablé con la aplicación porque dije, hey, me hicieron este descuento, me dijeron, no, es que los de Apple te están cobrando esto, pide un reembolso y sigues con nosotros. Y yo, seguro, no hay ningún problema, no te preocupes. Y cómo no me tocó pedir reembolso. Claro, es que si usted baja una aplicación por la App Store, le cobran un billete adicional. Ajá. Ah, le cobran una plata adicional. Y tú puedes estar haciendo doble pago de algo. Sin también. No te avisan. Dice así entonces la noticia. Durante décadas, Apple abusó de su posición dominante en el mercado de música en streaming a través de su App Store, ha advertido la vicepresidenta del Ejecutivo Comunitario responsable de competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa para anunciar la sanción. La política danesa ha insistido en que impedir a los desarrollos o a los desarrolladores que informaran a los consumidores sobre ofertas alternativas y más baratas disponibles fuera del ecosistema de Apple no solo es ilegal, sino que tuvo un impacto en millones de consumidores europeos que no pudieron elegir libremente qué servicios contratar. El caso se remonta a 2022, cuando Bruselas acusó a la compañía de actuar como guardián del acceso a las aplicaciones y abusar de una posición dominante en el mercado de la distribución de música en streaming. La compañía ha sido muy crítica en su respuesta y ha afirmado en un comunicado que el ejecutivo comunitario no ha logrado presentar ninguna prueba creíble de que sus prácticas hayan perjudicado a los consumidores, sino que, por el contrario, ha ignorado la realidad de un mercado próspero, competitivo, que crece rápidamente. Además, Apple carga contra Spotify por considerar que ha sido el principal promotor de esta decisión, a pesar de ocupar ya el 50%. 66% del mercado de la música en streaming en Europa, sin pagar nada a Apple por los servicios que le han ayudado a convertirse en una de las marcas más reconocidas del mundo. Preguntado por ello, Vestager ha mostrado también su sorpresa por la contundente reacción de Apple y ha defendido que las medidas tomadas por Bruselas servirán a competidores pequeños, para quienes este caso tiene una importancia crítica para poder competir en pie de igualdad. No en vano, Bruselas describe prácticas desleales por parte de la compañía norteamericana, en tanto que durante una década impuso restricciones que no fueron ni necesarias ni proporcionadas para proteger sus intereses comerciales y que supusieron que muchos usuarios de iOS tuvieran que pagar precios netamente más elevados por sus suscripciones musicales por la comisión impuesta por Apple a los desarrolladores. En concreto, los servicios comunitarios consideran que Apple impidió a otros desarrolladores informar a los usuarios de iOS dentro de sus aplicaciones sobre los precios de las ofertas de suscripción disponibles en Internet fuera de la aplicación. También le achaca haber prohibido que informaran a los usuarios de iOS dentro de sus aplicaciones sobre las diferencias de precio entre las suscripciones dentro de la aplicación vendidas a través del mecanismo de compra dentro de la aplicación de Apple y las disponibles en otros lugares. La tercera cuestión por la que Bruselas ha tomado la decisión es por el que la compañía impidiera a los desarrolladores alternativos incluir enlaces en sus aplicaciones que lleven a los usuarios de iOS al sitio web del desarrollador de la aplicación en el que se pueden comprar suscripciones alternativas. Asimismo, impidió a los desarrolladores de aplicaciones ponerse en contacto con sus propios usuarios recién adquiridos, por ejemplo, por correo electrónico, para informarles sobre opciones de precios alternativas después de configurar una cuenta. Y así entonces le clavan buena multa. Sí, y bien, por lo que te digo, uno termina poderosa. Pagando más. Claro. Y cuando el operador real, la plataforma, te está ofreciendo un descuento, ellos no la cogen. Aplican. Cogen el valor más alto. Así tengas un 2x1 en algo. Ay, amigo, bien hecho que paguen. Entonces ahí está. Muy bien. Multica. Oye, tenemos aniversario, 10º aniversario de esta maravillosa canción. Sí. Que solamente suena en esta emisora, acá. ¿Pero será que nosotros somos una No, esta canción es bálsamo para los lunes. Vamos. Sí. Se las regalamos con todo nuestro amor, nuestro corazón, se las entregamos así. Párele la bola a la batería. La canción se llama Seasons, es de Future Islands. Bailemos y lloremos. Muy chévere en Twitter. ¿Cuál? Así que se las voy a hacer a ustedes y ustedes también, señores oyentes, invitadísimos para que la contesten, y es: ¿cuál es ese celebrity crush? El celebrity crush que tengo yo es, pues, varía, pues, porque a la final son celebrities, entonces dependen mucho como del momento por el que estén pasando esas celebrities, ¿no? Y dependen mucho de qué tan expuesto estemos a esas celebrities. Entonces, yo pensaría que con base en lo vivido este fin de semana, es Florence Pugh mi celebrity crush. No, además que es Oppenheimer. Dios mío. Listo. No es posible de suceso. Ella cara, toda, ya. Cara okay. Hermosa que tiene. Listo, perfecto. Cara, sobre todo ahorita en Duna parte 2. Sí, divina. Bueno. Aunque hay que decir también que esa muchacha Zendaya sí es Esa muchacha Zendaya, Ave María. No. ¿Sí? Pues ahí. ¡Qué espectacularidad! Sí, porque desordenada un domingo, ir a comprar tamal. Normal. Precisamente ese es el modo que mejor le queda a ella. Bueno, no, y sobre todo en la película. Bueno, tienen que ver la película, verlo, pues, sí. Porque finalmente hay no. Hay que verla. Andrés, Felipe, por favor, cuéntanos no, de sí tu crush. Conocido. Rosalinda. Sigue la misma. Bueno, también. Rosalinda. Rosalía y Anne Jacqueline Hathaway. Está en un gran ellos momento. ¿En serio? El mío se llama Enzo Bogrinsic. ¿What? Enzo Bogrinsic, protagonista de La Sociedad de la Nieve, es uruguayo. Qué cosa tan espectacular, y Dios me lo bendiga, es entrecejo uruguayo. Que él y, ¿cómo es que se llama mi traga de la selección? Falcao. No, la selección uruguaya. ¿Paredes? No. No, Andrés Felipe, ¿sabes de quién Forlán. Estoy hablando? ¿Cuál Forlán? No seas así. No me acuerdo. Cavani. Uf, cortaditos con la misma tijera de macho. Se parecen. Ahí está. Ah, qué rico, entonces. Respondan. ¿Arroba la X? Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es su celebrity crush? Responda con un GIF, que eso es lo más chévere. Ah, bueno, importante. Sí, sí, sí, sí, sí. Queremos verlos. Vamos con música, vamos con discos. Cuéntenos cuál es su celebrity crush. Entonces, estamos ahí en Twitter, en la X más música. Aquí está Calvin Harris, que se ganó un Brit. Sí, se ganó el Brit Award a... electrónico del año, dance del año. Aquí está Feels con Katy Perry, Big Sean y Pharrell. Adore You, Dave, Fred Again en las mañanas de la X con Uribe DJ al aire. Bienvenido a este paraíso, como decía don Pedro Alcalá. Así decía don Pedro Alcalá. Sí, claro, don Pedro Alcalá de la básica de Caracol decía, bienvenido a este paraíso, cuando uno entraba. Y no era precisamente un paraíso. A veces. A veces era un paraíso, a veces era un infierno, eso dependía mucho como de la tensión, del ambiente, de la inmediatez de la radio, pero don Pedro Alcalá... Los nueve infiernos de Dante. Sí, sí. Mi estimado Uribe DJ, se acercan los premios Oscar, ¿cuántas películas ha visto nominadas? Me faltan tres. Ok. Me faltan tres. Anatomía de una caída. Me falta esa... Creo que me faltan las que tuviste este fin de semana, me falta Zona de Interés, Anatomía de una Caída... Y Poor Things. Y no. No, y Vidas Pasadas. Vidas Pasadas. Me faltan esas tres todavía. La música de esa película me es. Toca, ¿buena? Me toca adelantarme. Es linda. Ah, ¿te viste Past Lives? No, pero oí la banda sonora. Chévere. Banda me vi sonora. Poor Things. Paso, cuéntenos. Me gustó estéticamente, visualmente. No me terminó de convencer la historia y el tema de fondo. ¿Por qué no? No sé. O sea, ¿usted prefiere Barbie? No, no necesariamente. No. ¿Qué esperaba de la historia de fondo, Uribe DJ? Pensaba que iba a ser una vaina un poquito más... obviamente es medio frankensteinística, si se puede llamar así. Debo decirles que ese es uno de mis puntos favoritos de la peli. Ajá. La cercanía con Frankenstein. Correcto. Uf, me pareció como wow. Eso me gustó. Lo que no esperaba es todo el tema. Sí, el tema sexual dentro de la película. Es un tema que aunque lo entiendo por la evolución del personaje de Bella, no me parece que. No sé si del todo... No te conecto. Era absolutamente necesario. Pero de resto, visualmente, y las actuaciones me parecieron súper chéveres, ¿no? La música es súper loca, ¿no? Es increíble. La música es absolutamente desquiciada. Es desquiciada. Gran película. Ahora, se habla, por favor, vean Zona de Interés, porque necesito que pongan atención al sonido, porque dicen que podría ser... La que le quité el Oscar a Oppenheimer por sonido. ¿Y sí? ¿Ah, sí? Sí. Es mucho más. Okay. Es como... Tiene que ser importante, pues con base en lo que he leído sobre la película, tiene que ser importante. Oiga, le recomiendo Shogun. Shogun. Ah. Te recomiendo muy especialmente. Es serie, ¿no? Es serie. Sí. ¿Es serie? Es serie, lleva, pero... ¿Va dos, tres? Sí. Tres capítulos. Lleva dos capítulos. Va dos. ¿Usted la vio alguna vez de niño o no? Yo me acuerdo haber visto eso hace muy... en los 80. Shogun con Richard Chamberlain. Él ya murió, ¿cierto? Richard Chamberlain ya murió. Sí, claro. Chamburcí de banano. Chamberlain. Chamberlain de banano. Sí, claro, era una introducción. ¿Te gustó, no? Sí, claro. Toshiro Mifune como Turanaga. ¿Está vivo Richard Chamberlain? Yoko Shimada como Mariko. Sí. ¿Qué? Frankie Sakai como Yaru. Ese era el momento totalmente inmaduro también, de uno cuando no se uno reía. No oía ese crédito porque lo doblaban en español. Como Mariko. Como Mariko. Y uno era todo. Lo que dijo. Con Michael Jordan como el Fray Domingo. Ahí Damien está. Thomas como el Padre Albito. Es que no ayudan, ¿se dan cuenta? Con John Rhys Davies como Rodríguez. La Dex Sheibal como Ferreira. George Jaynes como Vink. Oiga. Theon Lisek como el padre Sebastio. Sebastio. Esto es real, Yuki Magüeva. Yuki Magüeva, ¿qué? ¿Qué? Nobuo Kaneko como Ishido. Kaneko. Pan de Yuki. Ya, ahí está. Y dirigido por, productor ejecutivo. James Clavell, quien fue el autor. Y es el que da, el productor ejecutivo, siempre que ustedes vean eso, es el que tiene la plata, es el que pone el dinero. Shogun. Que hoy en día cada vez es más normal que sean los mismos protagonistas, ¿no? Los mismos actores. En True Detective, Matthew McConaughey es el... y Jodie Foster en la cuarta temporada. También pone billete. Ella es la productora ejecutiva, sí. Sí. Son los que ponen ahí el dinerillo. Claro, porque se quedan con las regalías y con las negociaciones, con todo. Es que... aparte de su sueldo como actor. Eso es. Es que, pero se necesita estar en cierto nivel ya también como para hacerlo. O arrancar de una y arriesgarse es y meter más, la plata. En Barbie, en nuestra Margo, amiga es productora. Sí, claro. Por lo eso. Supo hacer, lo supo hacer. Del billón y pico que hizo esa película. Ya se quedó como con más del 50% de esa plata. No está nominada al Oscar. Ah, hombre, qué pena. Bueno, ah, sí. Voy a coger mis millones de dólares y voy a estar triste un rato. Yo dudo que la gente de Barbie esté muy preocupada por no estar nominada al Oscar. Se logró lo que se tenía que lograr y se recaudó lo que se tenía que recaudar y mucho, y ya se pueden ir contentos para sus casas. Uh-huh. Sí, pero es muy curioso que una película que habla tanto del tema femenino haya sido solamente nominado un hombre, ¿no? ¿Quién? ¿Y que se va a presentar? Se va a presentar y va a cantar Just Ken, ¿no? ¡Qué no. necesidad! ¿No? Es una vaina muy interesante, es como el fenómeno... lo de Pitches, lo entiendo, lo hablábamos la otra vez, Alejandro y yo, porque le llega a todas las audiencias, pero I'm Just Ken no creo que sea para todas las audiencias. Sí, no, estoy de acuerdo ahí. Ah, pues. Eso es este domingo, ¿no? Eso es este domingo, correcto. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo le va a los premios Oscar. ¡Uy! ¡Ay! De voz. Oiga, ahorita que hablaban de... ando en una traga maluquísima de Rebecca Ferguson, le cuento. Ya vamos a hablar de Celebrity Crushes aquí en Mañanas de la X. Y por el momento aquí está este clásico. Bruce Springsteen, I'm on Fire. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go? I'm on fire de Bruce Springsteen. Bueno, entonces, Rebecca Ferguson. Ando en una traga de Rebecca Ferguson. ¿Quién es que es? Ponme la mamá. Ella es la mamá de Timothy. Rebecca Ferguson, ya está en Dune, la parte 2. Misión Imposible también. Correcto. En Misión Imposible. ella estuvo también en Doctor Sleep. ¿Qué más? Ella ha estado en una cantidad de cosas. Ella estuvo, tiene una serie estuvo en Inglourious Basterds. No me acuerdo. Ella protagonizó una serie en Apple TV que se llamaba The Silo. Muy buena. Es ese es momento, que... es el momento para que tú compartas con un GIF tu crush. Ya me voy a meter aquí entonces a la X. Comparta su GIF, por favor, en la X más música en Twitter. Comparta su Celebrity Crush con nosotros para arrancar la semana. Sí, qué mujer tan espectacular. Y en esa película de una parte de dos que se ve bella y que está. Qué buen vestuario tiene esa película. Que todo, absolutamente todo en esa película es increíble. Esta película, si llegara a estar nominada, estaría nominada al otro año. Sí, y te voy a decir, donde no la nominen, le... No, seguro sí. Mire, le voy a decir. Señor. Ese señor Bardem. Ah, es que él es todo. No. Que ese señor Bardem se merece un Oscar por ese papel. Él es bueno. De Duna parte 2. A mí me parece que ese señor se merece... ¿Es bueno o villano? La nominación al Oscar. Él es bueno. Se merece la nominación al Oscar por actor, ¿qué? De supporting actor, actor de reparto. Okay. Tremendo, tremendo papel el que se hace ese tipo. Bueno. Es que la primera película dejó abierto el camino para que los que no brillaron en la primera... creo que brillan en la segunda, ¿no? Como Zendaya, por ejemplo. Zendaya sale en los... 3 segundos. En los 2 últimos minutos de la primera película. Sí. Los ojos me parecen divinos. Todo en esa está, película. Está bien. Vamos y bueno, a verlo algún día. La Ferguson está ahí también. Entonces, pues... La mamá de Timothy. Sí. No, es una cosa... espectacular. Es una cosa muy bella. Y además, viéndola haciendo las rondas de entrevistas de Dune por estos días... Hay varios gifs por ahí. La forma en la que se le para a los entrevistadores y la forma en la que contesta y esa seguridad y lo sexy que se ve... Amo, amo. Sí, oiga, no, la Ferguson me tiene mal. Enfermo, pero me tiene. Le hicieron harta prensa, ¿no? Sí, claro. Le hicieron mucha prensa y muy y una prensa muy luz, ¿no? Como muy suelta, como por ejemplo las cosas que hicieron con Variety o con The Hollywood Reporter son todas como de preguntas entre ellos y ese tipo de cosas como... obvio hicieron el carrusel de medios correspondiente a los junkets y las Zoom calls y todas esas cosas, pero como que lo más notorio y lo que más se viraliza son estas preguntitas que se hacen entre ellos y esas vueltas para poder amplificar mucho más el mensaje, ¿no? Entonces, sí me llamó mucho la atención de ese carrusel de prensa que no había mucho a Javier Bardem. No lo vi en los junkets. No todos hicieron prensa. Y me pareció muy chévere porque en realidad el papel de Bardem es tan profundo en esa peli que hubiera calado ahí en el... No, que no sé. Que, ¿promoción? No. No es que no hubiera calado. Es que siento que el mejor actor de todo el elenco es Javier Bardem. Y creo que se da un lugar como tal. Entonces como que... no se prestó para hacer la prensa, porque es que... O de pronto había posibilidad de hacer spoilers o cosas si le hacían prensa a Bardem, no lo sé. No creo, creo que en efecto hay una diferencia muy profunda entre los... No digo que los otros no hagan unas caracterizaciones muy bellas de sus respectivos personajes. Todos en esa película están muy bien preparados para encarnar personajes extraordinarios y muy complejos. Pero es que el de Bardem es una cosa que uno dice, uff, bueno, bien. Es tan histriónica la presencia de Bardem en esa película, por lo menos para mí, en mi opinión, que yo siento que es de esos actores que dijeron, ay, no. Como que desde un principio, según el contrato, la gente y el publicista le dijeron, bueno, el hombre va a hacer la película, el hombre pero va a hacer no el papel, hacer pero no, el hombre no le va a hacer prensa. Y no, o sea, quiere sentar, no, él no, pero no. Es que la seriedad con que ese tipo, y repito, todos lo hacen muy bien. Pero él. Pero sí, es como bueno. Ya muy, un seniority ahí bien importante, muy, muy importante. Me gustó mucho ese papel de... ese hombre. ¿Qué película sigue para ver? Que tengas en... Yo quiero ver Past Lives, quiero definitivamente ver Past Lives, quiero ver La Zona de Interés, quiero ver la otra, la que... La Anatomía de una Caída. Ah, entonces le faltan las mismas que a mí. Sí, no, es que yo no he visto nada. Es que, hermano, si usted que hermano, es el cinéfilo acá... No, yo no he tenido tiempo de nada. Y yo, tampoco teniéndolo, no lo invertiría demasiado en ese tipo de gestiones lúdicas, pero fíjese usted cómo terminé viendo de una parte 2. No, pero mira que el cine, la oferta de cine en estos momentos es muy chévere. Hay películas pues por los Oscar. Buenas, claro, están, claro. Pero a veces pasa que no hay tanta cosa tan bien, no sé. No creo que... ¿Será que no? Sí, no, hay momentos, tienes razón, ¿cierto? Hay momentos del año, pero este momento particular es clave, este momento, y sobre todo porque acá llegan tarde. Entonces, como acá llegan tarde, pero, llegan todas de una. No, pero venga, le digo una cosa, que es una mirada que usted tiene sobre ese tema y que yo estuve viendo que los gringos... también llegan tarde algunas. A todas. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, he visto varios comentaristas en Twitter y esas cosas que tienen la misma queja o la misma observación que tiene Uribe o que tiene cualquier consumidor de cine colombiano. Y es que en Estados Unidos también esas películas llegan a salas de cine cuando se han ganado los premios. Sí. Okay. La mayoría de esas películas, muchos gringos dicen... No, pero fíjense que en esta ocasión las que están nominadas al Oscar en este momento ya no salieron de... La mayoría... Las estrenaron hace rato ya. Las estrenaron en festivales de cine, las estrenaron en circuitos pequeños, las estrenaron entre circuitos especializados. Pero para el público, usted ve al público generalizado y el público generalizado siempre... O sea, he visto tweets de estadounidenses que dicen, no tengo ni idea de por qué Poor Things se ganó el premio Emmy o el Globo de Oro, porque no la he visto. Y es precisamente eso. Fue porque no haya querido ir a verla, pero no porque no esté en salas. No. Estuvo en salas, pero no necesariamente está en los circuitos comerciales. No todas. Muchas, por ejemplo, Anatomía de una Caída... Es una peli. Anatomía de una caída es una película que los estadounidenses no han visto. Es lo mismo con La zona de interés. Es una película que los norteamericanos no han visto. Pero yo creo que es también por interés. No. Porque la una es francesa, la otra habla de nazis. Pero volvemos al tema. Vuelvo y le digo, estamos en una igualdad de condiciones como nunca antes había sucedido en la industria del entretenimiento y en particular en el cine, porque muchas de las cosas que están pasando en el cine están circulando originalmente en circuitos independientes donde funcionan en salas de cine muy pequeñas, donde las ponen en salas de cine muy pequeñas. Y como no están en el radar de nadie, ni tienen la prensa que van entiendo. Acumulando cuando se ganan el Festival de Cine de Venecia, cuando se ganan el de Berlín, cuando se ganan Cannes, cuando se van ganando todas estas cosas y van acercándose a los Emmy, a los Globo de Oro, ahí sí llega la industria y coge y bueno, volvamos a mover esto. Ya. ¿Sabes qué es curioso? La protagonista, y les decía internamente, de Anatomía de una Caída y de Zona de Interés es la misma actriz. Yeah. Es fantástico. No, y el auge. Es histórico, yo no sé qué había pasado Sandra antes. Hula es como ¡guau! Del cine internacional es también muy indicativo de las problemáticas y de las dificultades por las que está pasando el cine. Es que no es un secreto que el cine está pasando por una crisis de consumidores muy brava. No, y junto con los sindicatos, el tema del consumo del cine, sobre todo en mercados, en el mercado estadounidense, que ha sido el más poderoso, el hegemónico, y que después de la caída de los universos y de los multiversos y de los metaversos cinematográficos, está viviendo también, posterior a la pandemia, unos números donde dicen, nos toca hacer aperturas culturales que no habíamos hecho antes, y lo están haciendo desde hace unos años con la llegada del cine coreano, porque el cine coreano se los estaba tragando vivos. Y no solo de ahora, o sea, el cine surcoreano viene creciendo a un nivel narrativo y exponencial con relación a Hollywood desde comienzos de los 2000, ¿no? Con la llegada de Wong Kar-wai, el cine chino, con la aparición de Old Boy, con la aparición de Parásitos y el triunfo de Parásitos, y ahorita pues nuevamente con la aparición de estos, de los alemanes, de Past Lives y todas esas cosas. Es que todo se está transformando, en particular ese consumo, que es simplemente casero, es netamente casero, y cada vez va a ser más casero, ¿no? Bien, pero bueno, está chévere. Si tienen la oportunidad de hacerlo, verlas antes del domingo, péguenle. ¿Cómo van las cosas? Las películas en salas de cine van a ser simplemente por requisito para ser premiadas, pero a futuro todas van directo para plataformas. Es probable. Ese era mi miedo, que algunas no llegaran acá cerquita a plataformas. Sí. Entonces decidí verlas, que yo te dije, yo no sé si lleguen, prefiero ir a cine y verlas. No, lo que te digo, estamos pasando por un momento en el que el playing field, el campo de juego, está tan globalizado que es y la distribución tiene que ser tan acertada para poder recuperar el dinero, que no tienen cómo no hacer un acuerdo para que la distribución, el licenciamiento, la exposición de todas esas películas no dé los resultados monetarios inmediatos. Es decir, tú no puedes tener a Poor Things funcionando en un mercado y en otro no. No, aquí tiene. Bueno, está nominada. Sáquela en toda parte, mijo, porque toca hacerle la plata. No, porque para eso son los premios, ¿no? Los premios son mucho más para impulsar. Claro, para mercadeo. Claro, pero el tema del consumo es una vaina muy complicada, porque uno que creció yendo a cine y todo, sigue teniendo más o menos todavía la costumbre y el plan rico de ir a cine. Pero hoy en día uno ve pelados viendo una película en el celular. Se aguantan 2 horas viendo una película en un celular y uno dice... Uno de chocho y de que creció yendo a cine y el video y el audio y la vaina y todo. Uno dice, qué desperdicio. Pero no, es que como, es el consumo ha cambiado, claro, muchísimo. Hay películas que sí necesitan un buen sonido. Dice uno. Para ser consumidas. O sea, sí, en sí, que casi no se pierde. Dice uno, pero los audífonos de pronto para el pelado son suficientes. Sí, claro. Ya. Y uno dice, uff. Qué desperdicio. Y yo te entiendo totalmente, porque yo soy de los que hay películas que digo, no, esta vaina hay que verla en cine. Pero no. Ahora, cuando la tecnología avance tanto que podamos tener nosotros en la casa esos cascos que hemos visto, pues la ida a salas de cine. Eso va a estar interesante. Y ahí sí, porque no me van a estar comiendo aquí al lado ni atrás. Vamos a ver qué pasa con ese tema de la virtualidad. Yo también yo le creo mucho a ese tema de las experiencias virtuales. Sí. ¿Sabe qué? Yo creo que al igual que el cine 3D, por ejemplo, que tuvo un gran auge en los 60, 70 y luego revivió como en los 2000 y también volvió ahí, ni más, porque vendieron un poco de televisores 3D y toda la vaina y no había contenidos para esa y cancelado. Este tema de la virtualidad también ya lo habían ensayado hace años, a comienzos de la década de 2010, y las gafas para mirar contenidos en VR y todo ese rollo, y en el camino se fue desapareciendo. Porque era muy precario. Y ahora vuelve otra vez, y pues sí. Sí, intentan venderlo, ¿no? Intentan ponerlo otra vez en el mapa, pero yo sí creo que más allá de lo que estén vendiendo en términos de hardware, que siento yo que pues sigue siendo el gran problema que tienen ese tipo de consumos, en el sentido de que usted tiene unas gafas que están costando $4,000 y la gente las está usando es pausa para ver porno. Es como que dice, pero, y si no puede ver porno las devuelve. Pero más allá de eso está pues el tema del obstáculo financiero que representa poder consumir ese tipo de cosas, y que le leía yo a un analista, a este pelado que se ganó el premio, a este pelado animador, el Beeple, el que se hizo el NFT ese famoso de la pandemia, ¿se acuerdan? El del mico. No, Beeple fue muy famoso porque se hizo... el primero que lo vendió, primero, ya el recuerdo. El primero que vendió un... Era como de 8 bits. Sí, que era así, un NFT como de $67 millones. Sí, lo recuerdo. Y que es brutal, sí. Beeple Mike Winkleman. Sí. ¿Cierto? Beeple tiene una cuenta en Instagram que en pandemia fue muy popular, porque pues en esos momentos todos apocalípticos y con las caras de famosos haciendo Trump y Biden y todo escabroso y horrorífico y todas esas cosas. Beeple crap, sí, se llama. Beeple escribió sobre las gafas una cosa que me llamó mucho la atención, porque decía, yo he consumido todas las gafas de realidad virtual que se han sacado al mercado en los últimos 20 años, sí. Escribió. Dijo, yo tengo todos los dispositivos que nos han vendido para practicar realidad virtual en cualquier instancia de la vida. ¿Le gustó alguna? Y las Apple Vision no son las gafas. ¡Ay! Falta. Sí, y dijo, con conocimiento de causa, porque las tengo, les puedo decir que no, y les puedo decir que quien está más cerca de la realidad virtual es Mark Zuckerberg. Ay. Con las Ray-Ban. Claro que esas solo las tiene él por ahora, claro, ¿no? Claro, solo las tiene él. No, por eso, pero decía, al contrario de lo que están pensando todos los expertos y todos los fabricantes de hardware para poner al servicio de la realidad virtual, el desarrollo no... los fabricantes como Apple están pensando en estos dispositivos grandes, casi cascos. Sí, claro. Y proyectan en muchos de los discursos y de los pitches que lanzan, que se van a ir reduciendo en la medida en que la tecnología se avance. Que avance la tecnología. Y decía Beeple, al contrario. Lo que va a suceder es todo lo contrario. Las gafas y los dispositivos de realidad virtual van a empezar siendo pequeños y van a terminar siendo más grandes. Una cápsula y vamos a meternos ahí y vamos a vivir exacto. Ahí. Yo podría. Ahí vías a Mark con sus gafas y se ven chéveres. Creo que la sola producción de ese solo par de gafas de Mark Zuckerberg costó $300,000. Normal. ¿Ah? Voy a mandar a hacer. En todo caso, esas pintan chéveres. Esas Wayfarer son muy chéveres. ¿Pero por qué? Yo tendría las Wayfarer para... Porque esas sí son gafas que usted puede usar normal, no son no, así súper invasivas. No. Son chéveres, sí, diseño chévere. Claro, pues estos son unas Ray-Ban normales, oscuritas, la pata es un poquito más ancha por el tema de las cámaras y bueno, pero interesante. Son mañanas en la X 103.9. Aquí está Ariana Grande con Yes And.